Bueno, estamos ya con el doctor Franco Lotito, que tiene que puede que se arranque la mitad de la conversación, porque tiene... No lo sé si me voy a arrancar, pero por lo menos voy a elegantemente pedir mi salida, digamos, porque tengo hartas cosas que hacer. Sí, por supuesto. Sí, porque tiene Héctor Maturana, que como siempre llegó atrasado. Sí. Esa costumbre gerente que tiene usted, ¿no? ¿Se escucha bien en los audífonos? Me escucho. Sí, ya. Perfecto. Estoy usando uno alternativo, entonces no tengo muy, muy buen retorno. Bueno, estamos el día de hoy, es jueves, para la gente que nos ha preguntado cuándo grabamos y a qué hora lo hacemos, lo estamos haciendo al mediodía, por lo tanto hay alguna cosa que se nos pueda pasar el día jueves en la tarde, porque por ejemplo partió ya una gira nacional, el expresidente Sebastián Piñera parte por el sur, Chaitén, por ahí va a andar, ¿no? Para mostrarse un poco, efectivamente, si no lo hace... ¿Le llegó la agenda? ¿Usted está dentro de los correos? Efectivamente, ahí estoy yo también marcando, marcando señal. Todo lo que tenga doctor llega a correo inmediatamente. Don Héctor, usted también le llegó porque tiene el título de gerente, entonces asumo que también le llega. No. Por la prensa, por los medios, me enteré por la prensa. Se enteró por la prensa, de moda, tú sabes. Ah, mire, muy de izquierda eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, enterarse por la prensa. Muy de gobierno en general, digo. Me enteré por la prensa. Eso lleva una doble intención. Claro. Esa es una agenda oculta. Hay que transparentar esto, que el doctor con el ingeniero acá se colocan de acuerdo. Antes de salir, se empiezan a animar. Obvio. Como cuando partió La Roja. Así es. Asumo que estaba dando ánimo. ¿De dónde sacaste el invento este caballero? No, esto debe ser como... Como en los camarines, ahí, Alexis, con Vidal. Oye, Alexis, ¿no será que está proyectando otra vez? Puede ser. ¿Alguna de sus cosas? Probablemente, sí. Doctor, tenemos que ampliar esa parte, porque el programa pasado ya empezamos con esa de la proyección, y Héctor se agarró y anduvo toda la semana proyectando. Todo lo que decía. Recruta show. Claro. Entonces, la parte donde pilló un funcionario robando, yo no sé si era proyección también. Claro, no, esa no. Claro, ahí ya no conviene. Ahí ya no conviene proyectar. Pues, claro, cuando no. Ahí hay introyección, o sea, ya. Claro. Se apropió de otras cosas. Ya, bueno, y ya que estamos tan sociológicamente y psicológicamente hablando y antropológicamente hablando, ¿qué opinan del último día, de lo que ha pasado en términos de que, ejemplo, ahora Sebastián Piñera ya partió? Supuestamente hay una nueva era, comenzaba con el anuncio. Y también lo han atacado con todo, desde el punto de vista de que él se plantea como la salvación de nuestro país, el que va a hacer la reforma, y los golpes le vienen de todos lados. Incluso ahora lo tratan de asociar ¿con quién? Con Augusto Pinochet. Eso es como la última. Curiosamente. Ahora, es que reconoce sí que el lanzamiento de la campaña, en su lanzamiento que hizo él, financiado por él, como indica, sí hubo gritos de Pinochet. Pero no lo hizo... Pero él los hizo callar, ¿eh? Supuestamente. No sé. Pero el senador Moreira se lo atribuyó, como siempre. Cristiano se sacrificó. Símbolo, sí, claro, por supuesto. Ahora, habrá sido él o no, tampoco resta ni suma, pero se escuchó mucho más fuerte que una sola persona gritando. No, si no fue, no, yo creo que no fue. Bueno, da lo mismo, pero el tema es que al final todos saben que Piñera en su momento votó que no... Y que eres un animal político. Ahora, la democracia cristiana, no me acuerdo, uno de los Walker parece que dijo que si la democracia cristiana no iba a primera vuelta, algunos votos se podían ir a la derecha. Bueno, es una de las hipótesis, y no es una hipótesis tan descabellada. En realidad es bastante, bastante... A ver. Ahora que lo diga Walker es distinto, ¿ah? Bueno. Porque estamos de acuerdo que la DC se divide en dos, pero que lo diga Walker es difícil. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ya hay una está negociando. Una señal. Está mandando incluso a sus votantes, digamos, esta señal. Oye, es probable entonces que si no hay uno de los nuestros, la gente se pueda simplemente decidir por... Descolgar hacia su izquierda. ¿Y cuántas veces lo han hecho? Sí, lo han hecho varias veces. ¿Tres tercios? ¿Vamos llevando tres tercios otra vez? Sí. Tres tercios. Bueno, las cosas se van acomodando y ya hay... A ver, habían tres partidos que ya estaban listos, que habían logrado la firma. Sí, ¿cuáles son los que lograron? Voy al tiro, pero el Partido Socialista, se me queda uno afuera. El PRO. Yeah. También está cerca. Y Evópoli parece. Sí, bueno, eso lo había logrado hace ya bastante tiempo. Ya, pero eso, ¿por qué? Porque el registro civil. El que lleva el... ¿Cuál? Servicio electoral. ¿Qué eso, pasa? Muchas gracias, doctor. ¿Está medicamentándose usted? Y yo le dije tomar, entonces pierdo la memoria rápidamente, pero decir que son ellos justamente el electoral el que entregan. El servicio electoral. Aunque salió la hipótesis que los partidos, algunos no están poniéndole mucho empeño porque ya recibieron las lucas y luego pueden volver a formarse. No, no tienen gran apuro, no llegan candidatos algunos, así que no, no es un tema que lo... Oye, ¿viste que volvió Parisi? Que los inquieten. ¿Parisi volvió? Pero, sí, pero... Relanzamiento campaña. Santiago, pero no es lo Parisi. Mismo. No, no. Ya, no, ya no fue, ya no fue, ya no fue. Sí, listo. Sí. Pero apareció, está en el mapa otra vez. Está en el mapa ahí, revoloteando Parisi. Okay. Aquí me llega un mensaje de la oficina al lado, me dice que el Partido Comunista también. PS, PC, Evópoli y PRO. Cuatro. Ah, Dios. Ahí está. Cuatro. Así que, bien, es lo que se esperaba. Desapareció el resto. Lo que llama la atención es el Partido Radical. ¿Pero te llama la atención? Oh, no, no, pero es que ya es candidato. Porque un candidato o sea, claro, hace que el candidato, que la figura fuerte. Lo hace pero, más potente todavía el tema. Que es falta que, algo. Que, lo que pasa es que no tiene red, ¿no? Si los partidos funcionan base a red, si no tiene red, no hay nada que hacer. Así que, bien, el Goic no fue. No. Ah, Goic, el ADC. Sí. ¿Sí? Porque el lunes lo conversamos de que no marcó y yo pensé que podía pasar algo, alguna encuesta. No sucedió. No logré sacar titular. Lo veíamos como bien, pero no. Sentí que no. Beatriz Sánchez se mantiene. La apuesta de Cristian Lobo. Sí. Jefe de la región de Los Lagos de campaña, Cristian Lobo de Sánchez. Oye, no, pero por lo menos tengo mejor ojo que yo. O sea, no, mejor, bueno, sí, tío, está bien. Está bien tú, no. No, que tú. Yo tengo mejor ojo que tú. Es bueno, esa dama se caracteriza por ser tremendamente frontal. O sea, sí, pero, se, no tiene... pero hay una campaña de frases que he visto por Twitter especialmente que, no son, que se le atribuye a ella. ¿Y no, no son de ella? No, no son de ella. No. Qué raro en la política chilena sí. Ocurre eso. Es muy raro. No, pero a nivel mundial, México se descubrió en las últimas campañas electorales cómo funcionan edificios completos de tuitero. Edificios, o sea, salas sí, completas, tratando de mandar mensajes. Ahora se han mejorado mucho los bots. Que ¿qué es lo que bot? Que son cuentas falsas administradas por un sistema programático que repite y hace crecer alguna cosa. En que forma mucho fantasiosa y obviamente falsa. Claro. Twitter hace mucho tiempo, que a toda la gente que nos está escuchando, que Twitter hace mucho tiempo viene con las cuentas verificadas, que es un tic, que y tú tienes que postularlo y te dan una cuenta verificada. O sea, ahí no puedes falsear información. No puedes... porque es la cuenta original y está... Y te pueden seguir, digamos, te pueden identificar. Y en el caso de estos de los bots, no porque no generalmente tienen pocos seguidores, menos de 100. Y además rebotan estas sí, cosas. Sí, repiten mucho lo mismo. Es bien particular. Dicen, hace unos días atrás parece que el Dínamo sacaba digamos, unos pantallazos mostrando el tema de los bots. Veamos algún traes algún tema antes que yo pautear siempre porque me dicen que pautear. A mí hay un tema que me llamó la atención y de alguna forma también me indignó lo que pasó con el contralor Bermúdez, que acusó a una serie de departamentos, jefes de finanzas de distintos servicios, bueno, poniendo en evidencia de que se están apropiando de dineros ajenos, ¿ya? No lo sospeché ni por un minuto. ¿Ya? La Subdere, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, un hospital, hay dos intendencias o gobernaciones provinciales. Oye, la cuestión realmente me llamó, pero negativamente, la atención. Y que haya tenido que salir el Contralor Bermúdez, digamos, a poner en evidencia algo que en realidad... Chuta. No, y señaló que los patrimonios de los cónyuges. De las cónyuges o sí, cónyuges, o sea, masculino femenino, se habían elevado de una manera, pero realmente casi como si fuera un pastel en una torta. No, impresionante. Bueno, yo solamente quería decir que yo veo una acción positiva, lo veo, me alegro mucho cuando lo hizo. Creo sí, que pero igual doloroso. Bermúdez se colocó los pantalones largos. Yo no es Bermuda, no, yo no. Ah, no, bien. Dejé el silencio para que lo... Ya, ok. Él siempre quiso ser cómico. Sí, ¿no? sí. Parece. Sí, pero sí, no, parece. Se no se me dio. No se le va a topar. Y... No, sí tiene algún rasgo. Algo. No, el sarcasmo, la ironía. No sé cuántos años había pasado que no se accionaba de esta forma, porque ellos están funcionando solo, diciendo, ok, hay otro sheriff. A los chilenos les está empezando a gustar los sheriffs. Le gustaron los fiscales, le agarró el gusto a los fiscales que salen a cazar todo lo que se mueva y se enfrentan con el empresario, con los poderes. Con los poderosos, ¿te acuerdas? Aquel que vio películas de Far West, del viejo oeste, veía cómo este sheriff solo se enfrentaba, valiente, ¿cierto? Al dueño de la mina, al dueño del pueblo. Y contra 150 pistoleros más. ¿Cierto? Dos, tres balas, mataba a 3 o 4 indios de una. Al mismo tiempo, exactamente. Claro, entonces nos gusta y yo creo que es bueno que aparezca otro sheriff y se le dijo que okay, aquí no estamos solos. No están solamente los fiscales, aquí hay otro ente que puede hacerlo. A mí lo que me llamó la atención fue la reacción del ministro de Obras Públicas, que dijo, oye, no, hay que ser preciso, no se tire al voleo. Y pensando eso que él indigna tenía una, aún más. Él que tenía una corporación con domicilio en una botillería. Justamente, ¿se dan cuenta? Eso indigna porque pareciera realmente el doble estándar personificado. Y eso no puede ser. Al último es desgastador, es frustrante, es cansador. O sea, la gente realmente llega un minuto que comienza a hervir de rabia. Y ahí, eso es lo que a mí me pasó. O sea, cuando ya vi este otro aspecto, digamos, esta otra arista del tema. Las respuestas. Ya sobrepasa hasta la imaginación. O sea, la realidad simplemente le dio dos patadas a la imaginación. Y además no se habla de 5, 6, 7 personas, no. Y si el señor Bermúdez hablaba de más de 100 personas que están bajo sospecha, bajo la lupa. 100 funcionarios públicos. Me imagino que debe haber más de 100 respirando en su escritorio. Eso no, es seguro que así. Yo creo que en todas las reparticiones. Aparte que desde la vuelta a la democracia. Y aquí la gente se va a molestar, dice que es un comentario derecho, pero que la verdad que se volvió una bolsa de trabajo. O sea, sí, hoy día decía un comentario que yo decía, sí, yo creo que así, estos partidos que se acaban de reinscribir, uh-huh. Algunos dicen, bueno, no aseguramos el puesto, porque estamos en el partido correcto. Ah. ¿Me entiendes? No, claro. Ya, por esa. Claro, porque cuando tú, tú tomas el gobierno, el que gane, y la derecha hace lo mismo, sí, claro, así, vamos a un puesto. Yo conversé hace un tiempo atrás con una jefa de prensa y ella me decía: mira, ¿sabes qué? No, yo la hora que vuelva. Sebastián Piñera va a volver a trabajar en lo público, mucho más tranquilo. Era sincero, era una conversación sincera, tranquila, pero finalmente a mí me pareció graduable porque ya lo dejaba ver. Difícil es cuando estás frente a un tipo que sabe que te está diciendo el discurso correcto. Claro, políticamente suena correcto, bien. Suena bien, pero que quiero es falso. Ser, quiero servir. Que es falso. Sí, sí, quiero bueno. Servir a mi bolsillo, que es un poco débil. Me parece que ese es el alcance viene. Correcto. Sí. Sí. Mira, no sé si. Autoservirse, autoservicio. Yo creo que al final, más que sorpresa, hoy día hay confirmaciones respecto a todas las sospechas históricas. Ahí estamos. Estamos llegando al punto central. Estamos confirmando todo lo que en un momento pensó, sospechó, creyó. Los puntos suspensivos se hicieron verdad. Sí. Bueno, lo que decíamos el lunes cuando grabamos, estaba Carla Benavide y yo no estaba de acuerdo con su declaración. Lo dije muy mal porque estaba con el incendio detrás. La verdad que se me entendió poco mi argumento. Estaba muy nervioso. Me estaban presionando para que saque la información. Yo decía, no me gusta el discurso cuando alguien empieza, que está metido en política, a decirte, oye, no hablemos de eso hasta que no llegue a tribunales. Porque se minimiza. Nada. Hablemos de proyecto, hablemos de ideas. Vamos, llevamos mucho tiempo haciendo eso, que es una cortina de humo muy bonita, mientras seguimos. Y que da llamada a la credibilidad de la democracia. Si la democracia está en base a credibilidad, transparencia. Oye, conversemos los temas, preferible saberlo, ¿cierto? Tengo dudas, conversémoslo. Eso claro, es. Bien, eso. ¿De qué duda? A ver, escuchamos. Y ahí falta otra vez la transparencia, la integridad, el ser efectivamente honesto a carta cabal como uno esperaría que la gente fuera. Sobre todo que ciudadanía son cargos que uno espera la máxima, ¿cómo dice ese logo? ¿Cómo dijo él? ¿Cuál es? Impoluto, limpio, transparente, claro, entonces, diáfano. Bajo ese escenario uno espera esto. O sea, gente diría, viejo, estoy dispuesto a que me chequeen. Revísenme, conversemos, ¿tiene duda? Discutámoslo. Pero al final no, esperemos que llegue a tribunales. Claro. Y ahí ya empieza el. No, y cuando llega a tribunales, te dice, no, pero oye, seamos serios. Yo soy imputado y no soy culpable de nada, que no me gusta que tampoco hable su posición porque perdón, no se me ha comprobado. El otro día nada. Salió una señora culpable, ¿lo viste? La multa era 100.000, ¿cuánto fue? ¿100.000 pesos? ¿No? ¿De qué? No me perdí. Está el secretario, la ayudante de Frey. Ah, ya 100 días. Los 100 días remitidos. 100 días remitidos. Sí, ¿cuánto era la multa? 500.000 pesos de multa. Sí. Oye, no, fue dantesco la sanción por la factura ¿Te das cuenta? Y esas son las contradicciones, porque ¿cuántas veces hemos visto? Hay un caso que a mí siempre me ha impactado, que este muchacho que entró a la cárcel por vender DVD, digamos, de película pirateada, y que este chico, por tener en sus manos, creo que eran 10 discos o 15 discos, lo metieron preso. Estuvo como 2 o 3 semanas, digamos, sin que pudiese salir terminó muriendo calcinado cuando se produjo el incendio en San Miguel. Correcto. O sea, me parece de una injusticia justicia realmente porque sobrecogedora. No tienes buena calidad de, abogado que tú contrates. No, pero mira, ahí parte es, mal. Es que no, yo no sé si. Yo creo que varios puntos están malos. Si en algún, está mal. Alguien, tiene, no alguien puede reaccionar. Oye, si el juez tampoco es una maquinita de expende bebidas, pues, se le coloca 100 pesos, le coloca 500. O sea, el tipo puede discernir. ¿Sabes por qué? Porque la hora que está escuchando esta conversación puede que ya haya salido en algún canal. Nos informamos por un contacto que tenemos en Illapel de una situación con el doctor. Estábamos sí, estamos acá. Conversando acá, efectivamente. Illapel. Una mujer llegó hasta un domicilio, se está investigando, no sé mayores detalles, apuñala al dueño de casa y finalmente fallece. Mira, escucha. Es que aquí tú dices, bueno, esto es un procedimiento normal, yo también. ¿Y qué viene? Mira lo la que viene detienen. A continuación. La detienen a la autora de este homicidio, un arma blanca, hay que acuchillar, hay que... Todas las pruebas, a la vista. Ahí, estamos. ¿Y sabes qué dice el juez o el fiscal? Vamos a precisarlo en un... por eso digo, a esta hora va a estar preciso ese tema, okay. Que da la orden final. Déjela ir, que vuelva a la una al tribunal, por favor. Para formalizarla. Imagínate, mírate. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Oye, sí, déjenla ir, oye. Total, mató a alguien. ¿No? O sea, tampoco es tan nada. Peligroso. No, claro. ¿Cuál es el giro ahora? Es sobrina de un diputado. ¿Te das cuenta? Ay, y comienza nuevamente el oye, tema del nepotismo. ¿Te acuerdas el caso que fue más triste de nosotros como país? El caso del caso Bomba. Ah, también. Fue triste, final, no... No, nada que ver. No, pasa, y caen en España. Y en España cayeron. Ahí sí, pues ahí los metieron presos. Pero acá, libre de polvo y paja, nada. Estamos mal. Pues, al final, esas son las contradicciones. ¿Eh? No puede ser que efectivamente alguien que tenga... Por tanto, ¿cuál es la moraleja? Hay que pillarte con tres muertos, remuerto, y, no ojalá... puede ser, y un par de facturas falsas. Decir, ¿sabes qué? Se da porque dejó la puerta abierta, ¿no? Algo así. A ese no. Yo creo que aquí no, tiene que funcionarte primero que no tengas antecedentes penales, porque parece una cosa muy extraña, pero los que tienen antecedentes penales, en vez de que la ley sea más dura con ellos, no lo son. No, queda libre. Tienes que ser un trabajador común que cometiste un error, que caíste en algo, algo no funcionó la ira, bien. La ira, algo, la ¿cierto? Ira. O te llevaste algo del supermercado pensando una tontera, no te alcanzó. No te diste cuenta. Ya. Oh, se me enredó un paquete de queso en la mano, ¿ya? No, una tontera, fuiste y quisiste sacar algo y no te alcanzaste, lo llevaste. Y te caen las penas del infierno. Sí, eso no es que hacer. Y ojo, no estar, no ser ABC1, qué sé yo, y con eso estáis listos. Si eres clase media, te viste todo. Hay una persona, no recuerdo quién lo dijo, pero me pareció inteligente su planteamiento, que dijo, mira, si tú le estafas o le robas un millón al gobierno o al fisco, tú tienes un problema. Pero si le robas 2.000 millones, el Estado tiene un problema. Sí. Lo encontré genial. Sí. Genial. Oye, pero si eso funciona, yo me acuerdo cuando tenía los ciber, fui y tenía una deuda, me acuerdo de ese momento, eran varios ciber, como de 100.000 pesos. ¿Ya? Tipo, le vamos a cortar los servicios, tiene que pagarlo, consigues un documento. Era la amenaza. Al lado mío había un tipo con una deuda de 2.5 millones. Ahí tienes. ¿Qué estaban haciendo? Repactando. Y tratándolo con deferencia. Oye, pero yo decía, para no perderlo. Yo, la pena del infierno consciente, con el servicio cortado. ¿Cierto? Claro, lo que pasa es que es distinto que tú estás en la etapa de la curva inicial, el otro está en la curva baja donde tienes que salvar la plata. Y está tratando de justificar. Porque es un activo. Es que financieramente tú ves que esa deuda es un activo. Pero si la plata la pierdes, se castiga y se va a perder. Entonces, Héctor, no hagas eso. No. Es que la mentalidad del gerente finanza. Eso piensa la finanza. Pero por eso piensa. O sea, eso porque lo evalúa por los ratios, por los índices de gestión. Claro, entonces, ¿qué es lo que sabe el ABC1 que no sabe lo que sabe Héctor? Entonces, oye, negro, mira. Sí, ¿cuánto te sale la cuota del auto? No, 180 lucas. Padre. Deja pagarla 6-7 meses y vaya al automóvil a negociar. Ya negocia, renegocia. Eso lo sabe. Héctor lo sabe. El de la calle, el que paga la cuota porque le tiene miedo. Le llega una hoja con el como si fuera el juzgado que te vamos a embargar y entra en pánico. Así es. Sí, pero está prohibido. Entra a embargarle una BC1. No, o sea, no pasas del portón, de partida. ¿Pero por qué? Porque tiene buena asesoría legal. No te olvides que hace poco tiempo atrás hubo un hijo de un honorable que tuvo un accidente gravísimo, mató a una persona. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó? ¿En qué quedó? ¿Y qué quedó? Nada. ¿Por qué? Porque tenía muy buen un pool, un staff de abogados que lo hicieron un buen trabajo jurídico y lo defendieron. Y eso ocurre. Y además se compraron al médico legista. Sí, porque obviamente ese señor terminó a propósito siendo castigado. Sí, él fue castigado. Él fue castigado. Sí. ¿No? Mire, solamente porque nos quedan 5 minutos, el doctor tiene que ir a atender un caso grave. Mira, imagínense que tengo, dos casos graves. Tengo acá. Yo debo hacer una incontinencia, una cosa inconsciente. Incontinencia. Pásele pañales. No. Pero es que el doctor es psicólogo. Imagínate que el paciente, yo acabo de decir un caso grave, y el paciente escucha la grabación, saque el cálculo y diga, claro. A mí era. O que la señora del doctor descubra que el doctor no tenía paciente. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasar? Terrible. Y en el dilema que me mete usted, oiga. Claro. Don Cristian, por Dios. Y que yo, y también se me puede ir que, ejemplo, el doctor sube al piso quinto. Mire. ¿A qué? Mi hijo tenía contador ahí. El contador está en el piso. Yo tengo mi consulta en el tercer piso. Claro, piso 15. Quiero aprovechar de... hace un rato atrás estuve conversando con Ricardo Becerra, el plan regulador de ozono sigue causando problemas. Y mi planteamiento, lo digo al tiro con el plan regulador, yo creo que se va a caer. Lo van a sacar, lo van a votar. Porque se puede, eso puede caer. Sí. Oye, preguntemos. Se trancan puentes. Y el tema es yo creo que aquí se están negociando como si fueran negocios. Quieren dejar a todos contentos. Y eso no se va a poder. Esto es política y en la política alguien pierde. Entonces nuestros concejales quieren negociar. O sea, todo a medias. Dejemos contentos a los industriales, dejemos contentos a los medioambientalistas, dejemos a los las propiedades, dejemos así, a todos contentos. ¿Tanto así? ¿Pero por qué se trancó esto? Cámara Chilena de la Construcción, después habló Cámara de Comercio, después habló Frigosorno, y después la red ambiental. Ok. Entonces es factible, digamos, que termine en eso. ¿De qué estamos hablando? Es factible que termine en eso. ¿A quién le molestó el plan regulador? Y eso le habían sido enfático que la cosa iba. Claro, entonces, todos se están colocando en posición de negociar. Nuestros representantes son los concejales. Van a tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Pero también habían dos que estaban firmes, digamos, en su postura. Entonces se dieron vuelta de nuevo, vuelta de carnero. Pero es que una cosa, ya lo sabemos en el Consejo Municipal de Osorno, una cosa es la declaración de la prensa, escrito por un periodista, ¿cierto? Con un asesor, que lo saca en su propio noticiero. Y después cuando votan, ya no me he encontrado con eso. Uno de los pocos valientes que ha hecho haciendo reportaje y ha transmitido en vivo ha sido Semanario Local de Claudio Gea, que ha develado varias veces las votaciones cruzadas. Cierto, vale decir, cruzadas en sentido de lo que dijo es diferente a lo que finalmente votó. Cierto. Sí, ha sido valiente. ¿El plan regulador te afecta, Héctor? ¿A mí? No, para nada. Mira, yo tengo afecta como ciudadano, pero no como mi caso no afecta nada, cero. Pero los ciudadanos me afecta, yo creo que tienes que pasar. Yo tengo otra visión. Yo me siento que el plan de este incierto de un plan de ciudad, y eso es lo que no veo, ¿no? Eso es lo que te dije. Yo creo, eso es lo que yo siento de Osorno. Sí, ¿No afecta el puente? ¿No pasa cerca de tu casa? Porque eso es otra cosa. ¿No pasa por el plan regular? Estoy hablando de la ignorancia. No pasa por no, eso está, eso es paralelo. No, eso con plan, de hecho, con plan o sin plan tiene que ir el puente igual. Sí, pero uno pasa por Freire, esto es súper perdido por donde pasa la unión de Ovejería con el Centro. Mata. Por ahí. Mata tan, según todo lo que dice, va a ser Mata. Pero al final hay que esperar, que se hagan 10 años, 8 años, va a ocurrir. ¿Y el plan la empresa que está, Dimas, que está arriba, tampoco le afecta el plan? No. Porque la empresa no produce nada. Es ese. Solo te lo pregunto porque claro, efectivamente. La veo al revés. Si tú me dijeras, ¿sabes que ese barrio va a ser para habitacional? Fantástico, porque sube el valor de hectárea. No, te lo comento porque... Todo aquello que está en ese sector, sí, claro, se va a las nubes. Porque hay un... Negocio de compañón, se va a hacer. No, uno de los observadores al plan regulador firma un... ¿Un empresario? Uno de la familia Bayeles. ¿Ya? Y por eso te lo preguntaba. No, porque... Pero ¿qué hablaba de él? De las riberas, del río Rahue. Qué bueno que lo precise, porque hubo ese comentario. Sí, me he olvidado decirte. Sí, al lado de la ribera del río Rahue, ¿por qué no se hacían áreas verdes? Lo planteaba de esa forma. Tal cual. A él le gustaría que el Rahue, de hecho lo comentó, ¿sí? que el Rahue fuera más hermoso. Porque el Rahue tiene... Bueno, sí, eso, sí, bueno. El Rahue es el patrimonio, no es el basurero de la ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros... El tema de división de ciudad. Un lindo río, digamos, que en realidad... Tenemos dos. Bueno, o dos que en realidad están re feos porque no se los limpia, no, o sea, se los cuida, el esfuerzo no se los hermosea. Pero el esfuerzo del Parque Cuarto Centenario, del nuevo Parque 2.0 Cuarto Centenario, ha hecho que ese río Dama tenga mejor vida ahora. Ese tramo, una mejora. Pero el Rahue en particular no ha tenido... No, yo creo que tiene mucho más que entregarnos. Porque ahí sí que estamos perdiendo lo que usted siempre ha señalado en términos de atractivo turístico. fantástico, porque en otros países yo he tenido la buena fortuna de viajar y ver, y la verdad es que le sacan un provecho extraordinario a algo que nosotros le podríamos sacar, pero 10 veces más valor o más atractivo, y sin embargo, ahí está. Perdona, ¿cómo se llama el río que está en Roma? El, es horrible. El río Po, dice. ¿Cuál es? Que está el, ¿sí? Es horrible, ¿no? Es horrible. Pero fíjate lo que. Pero es horrible. Pero fíjate el provecho que le sacan. Sí, claro. Oye, ¿cuál de los ha ido a Venecia? ¿Duda, Héctor? Sí. Oye, ¿cómo hacen ese? Mi hijo 2 se cayó a Venecia. Tu hijo 2. Héctor tiene, bueno, sí. Aquí, no voy a decir para qué lado es, pero tiene 10 hijos. Eso nomás le digo. No, ya, pues, y los nombra con número. Ya. Y no es chiste, no está haciendo broma. El 2 se te cayó. Se cayó. ¿Qué edad tiene el 2? Es porque tenía 8 años, se cayó el. No, lo que pasa es que no, pero Venecia, Venecia es hediondo. ¿Es hediondo? Eso es hediondo, es hediondo. Porque está rodeada de agua, pues si es una ciudad sobre el agua. Pero el tema de fondo, mira, el agua es un patrimonio. Y aquí tenemos un lindo patrimonio, hermoso el río Ragüe. Y nosotros le hemos sacado provecho. Nada. Y siempre le hemos dado espalda al Ragüe. Y ese es un error estratégico. Esta ciudad, y a eso apuntaba el tema. Claro. Y yo creo que, por eso dije yo, el plan de ciudad a largo plazo, ¿cuál es? Si el día que cambie el plan de producción industrial, etcétera, eso nos va a afectar a todos, pero yo creo que hay que quedarnos con el negocio limpio. ¿Cuál es el negocio limpio? El turismo. Que a ti no te gusta, que a la Carla dice, pues le gusta la Carla, pero yo creo que. ¿A quién no le gusta? ¿A mí? ¿A ti? Turismo, que dices que no, dijiste que no era viable para nosotros. Pero es que no es que sea viable, pero si no hay ninguna inversión turística, la ciudad que sea entretenida, hay que hacerlo, hay que avanzar. Sí, pero y el eje es el Ragüe. No, está bien. El eje es el Ragüe. Pero, ejemplo, cuando llegó este monstruo. Me comí una vocal ahí entre medio. El monstruo. Yo pensé que iba a mejorar, que iban a colocar un botecito, que iban a presionar a las autoridades. ¿Y qué hicieron? Hacer crecer el pasto para que los del hotel, del casino, no vean el río. ¿A dónde es parte? ¿El lado frente? Sí, pero si cuando tú estás, ves el río, pero cuando te pasas al lado de la entrada del hotel, no ves el río ya, po. Como que te lo saltas. Como que no estás, no ves el basurero, no ves los jotes que están al otro lado, no ves nada. Es como bien particular y bien hecho. Estoy fantástico. Pero yo esperaba que Don Johnny y todos los secuaces de secuaces suena como mal, pero... Acólitos. Ya, los compañeros ahí hubieran presionado a la autoridad para hermosear, por último, ya, hagamos lo mismo con el cuarto centenario. Aprovechemos, importante eso. Aprovechemos el fuerte, de aprovechemos hecho, un proyecto ahí, hay una, si tú ves el río Ragüe, la paisajista que estaba a cargo del tema, hizo una bajada pensando hacer una bajada de botes y quedó en nada. Bueno, se hizo un acceso al río Ragüe. Se desperdician una y otra vez oportunidades, esas son oportunidades y geniales. Tenemos harto que mostrar. Pero, oye, el fuerte es espectacular como concepto, muy potente. Bueno, los valdivianos le sacan un provecho extraordinario a lo que tienen. Podríamos hacer conciertos. ¿Te imaginas en verano conciertos, música clásica, no, rock ya también para que alguien no salga diciendo que no? Pero estoy pensando que es muy que podría ser un lugar donde se pudieran hacer encuentros al aire libre, que aparte tiene una sala abajo y todo lo demás, se podrían hacer más cosas. Hay harto que hacer. Bueno, ¿por qué Frutillar tiene ese tremendo teatro del lago? Una cuestión extraordinaria. ¿Por qué no podría haber acá? Si es coincido, digamos, también acá. ¿Cómo hacer la señora? La que trabajó en el proyecto en su origen, ¿te acuerdas? El doctor López Rígo, la señora Flora. Flora Nostrosa. Ella es osornina, ¿cierto? Ambos. Entonces, Flora Nostrosa. Aquí en Osorno hay gente que puede lanzar ideas y desarrollar ideas. Bueno, ella era una de las personas que efectivamente cooperó para que funcionara mejor todavía, incluso el Teatro del Lago en Frutillar. Sí, claro. Fue una activa participante. Activísima. Por lo tanto, yo digo, ¿por qué efectivamente no podríamos hacer algo similar como lo que hacen en otras ciudades con el tremendo patrimonio que hay acá? Además, que aquí tienes muchas plantas lecheras vinculadas, por definición, a la provincia con el tema lácteo. Tienes, eso es lo que a mí me sorprende. Prolesur, Nestlé, tienes Watts, tienes... bueno, como ya no está. Bueno, ahora, ¿cómo se llama la empresa? No se llama como... Lactatis. ¿Lactatis? ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo cómo se llama, la que está ahora en Pura. Sí, Parmalat. Está Parmalat. Tienes Coluna al lado a 50 kilómetros. Entonces, está todo el eje lechero de acá, está del país. Entonces, hay que buscar la forma de llegar a acuerdo, avanzar y poder avanzar. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que... Avanzar en un proyecto de integración cultural. Integración, digamos, turística para la ciudad. Pero es que, si te fijas, el Ragüe no está rodeado de una población... Es que aquí siempre me retaron el otro día porque yo siempre uso, que se me ocurren más palabras que la BC1, pero es que no hay propiedades de valor o gente que sea próspera que esté colindando con el río. Y eso hace que cuando la empresa quiere invertir, no le parece interesante, porque ¿a quién beneficia? ¿A los del Ragüe y Ovejería? No tiene. Entonces, ¿van a ir para allá? No, entonces no invertamos. No tiene proyección. Es lo que te pasa. Pero gran logro fue que hoy día la gente va al casino. O sea, al menos cruza el puente. Ja, por lo menos lo cruza. Es un avance ya. Sí. Y hay que seguir. Sí se puede. Sí, no, sí, sí se puede. Pero el Rahue es. Si tú te dedicaras al Rahue, si hubiera un plan para ese tema. No sé, yo no conozco más el tema. Habría que trabajarlo mucho más. Yo creo que ahí la Rey también tuvo un proyecto con un puente que no sé en qué está eso. No, no. Pero que mira, lo que pasó con el casino, y con esto terminamos porque se nos está yendo la hora. Pero lo que pasó con el casino es que de la teoría a la práctica no pasa. Cuando llegó el casino, dijeron, todas las propiedades se van a vender, van a construir aquí, esto va a ser hermoso. Y no fue así. Y no fue. Nadie quiso invertir, porque sí, ya, yo voy a jugar para allá, pero yo me vuelvo para mi que, casa. Es que hay mucha gente que apuesta solamente al negocio inmobiliario. No hay desarrollo de otro... Es otro problema. Ya, ahí tenemos, ya. ¿Cachai? Okay. Doctor, no, Franco Lotito tiene que ir a atender a un paciente que está bien, pero solamente necesita un apoyo. Y, así y, es, nada más que apoyo. Ahí va. Apoyo. Y si no, y ahí si, va. Y si no está en la agenda, señora, es porque fue de última hora que nos llamó. Héctor, muchas gracias. Señor. Muchas gracias por su participación. Yo gracias creo que, a usted, que, gracias que usted, usted tiene que compartir sin apañar. Porque como que recula cuando le pregunté lo del agua, como que se sintió compungido, pero no, usted tiene que entregarnos y decir sí, yo ahora tomo agua, sí, reconozco que efectivamente hay instancias positivas en otros lugares y me están llamando, así que también me retiro. Ya. Nos reencontramos el lunes, el mismo horario. Perfecto, muchas gracias. Gracias.